Ahí, una pruebita más fuerte. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, lo primero que te voy a pedir. Sí. Yo te voy a hacer preguntas, la idea es que vos contestes, yo no te voy a interrumpir hasta que termines. Bien, ok. Lo primero que te voy a pedir es una introducción tuya. Bien. Tu nombre y lo que quieras contarme, sobre todo vinculado con esto. Bien. Si querés contarme algo de tu personalidad, espectacular. Bien. Porque eso también ayuda como a identificar ciertos... Bien, patrones. Y personajes a la hora de contar la historia. Este es un poco te contaba, es un podcast que la idea es que sea un documental y va a tener diferentes voces, ¿no? Sí. Va a ser un documental de muchas voces. Entonces a veces es difícil como identificarlas cuando uno está escuchando, por ejemplo, una entrevista a una persona, como puede ser el método, ¿no? Bien. Entonces está bueno eso, que vos puedas identificarte y quizás algo que te caracterice. Una pequeña introducción. Y después, con las preguntas, en la medida que vos te sientas cómodo, si vos me querés retomar la pregunta a la hora de responder, en todas las preguntas está perfecto. Bien. Y es ideal. Okay. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿a vos te gustaba programar de chico? Bueno, a mí de chico me gustaba programar. Bien. Está bueno como porque a mí me permite, yo no voy a estar haciendo las preguntas, sino que siempre es a partir de las voces de los entrevistados. Entonces, bien. Nada, en la medida que puedas, joya. Está buenísimo lo tengas. Retomo ahí con la pregunta. Bien. De una. Así que, si querés, arrancamos la introducción. Bien. Bueno, mi nombre es Franco Caballero. Tengo 27 años. Vivo acá en Caballito. Vivo solo con mi novia, no tengo mascotas, trabajo en programación ya hace 7 años, arranqué a los 20, yo estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en la UTN y la salida de la mayoría de los ingenieros en sistema es empezar desarrollando, así que así comencé. ¿Cómo arranqué? ¿Por qué arranqué con ingeniería en sistemas? La verdad que mucho no lo sé. No me gustan los jueguitos, que quizás es algo que se ve mucho en el área de sistemas. Pero me gusta mucho la tecnología, es algo que me apasiona. O sea, me interesa saber las novedades tecnológicas que se vienen y creo que quizás por ahí viene este gusto por el desarrollar. De chico, ¿cómo era el vínculo que tenías con las computadoras o con la tecnología? De chico empecé con el mundo de las computadoras cuando mi papá trajo la primera compu a casa. Era una Windows que ahora sería vieja, pero me acuerdo que no me podía despegar de la compu. En ese momento estaban los monitores grandes, pesados, y que decían que hacían mal a la vista, y yo como me la pasaba enfrente de la compu. Mi viejo había comprado como un protector visual para el monitor, que hacía que se vea peor, y yo te lo terminaba sacando. Claramente era chico y no hacía nada de desarrollo ni nada, pero me lo pasaba en Paint o paseando en Internet. Me parecía curioso la computadora como artefacto en sí, todo lo que te permitía hacer. Y nada, ahí fue cuando me enganché. ¿Vos considerás que resultaba propio el estereotipo de ser un nerd? En el colegio puede ser que sí. No nerd como estereotipo, pero me iba bien en la facultad. En el colegio me iba bien. Cuando entré a la facultad me di cuenta que no. En la facultad me va promedio. No me va muy bien ni muy mal. Pero en la escuela sí. En la escuela me iba bien. Me resultaba fácil. Tenía facilidad con escuchar las clases y prestarles atención, no necesitaba estudiar mucho, pero por suerte nunca tuve el tabú de ser nerd ni nerd como como tabú. Nadie me dijo nerd ni nada, me iba bien, pero no existía ese tabú. ¿Te acordás cuál fue el primer lenguaje de programación y tu primera línea de código? Primer lenguaje de programación que hice fue Java, así propiamente dicho fue Java, pero en el colegio tuvimos en materias como computación, vimos un poquito de programación, Vimos Visual Basic, me acuerdo. La verdad que ahora ya Visual Basic no sé nada, pero lo primero que el primer contacto con la programación en sí fue Visual Basic y Flash. Flash es es un programa para hacer animaciones que también lo vimos en el colegio. Y nada, tenía algo de esto de entender cómo es la secuencia de las cosas que se van desarrollando, como para poder animar, y también eso me acercó a la programación. La primera línea de código que tiré, la verdad que no me acuerdo. ¿Puedo pedir una cuestión técnica? Obvio. ¿Podemos hacer un reemplazo ¿De de silla? silla? Dale, re, re. Porque Obvio. esto Sí, lógicamente sí. hace que te muevas Y se escucha. y se escucha. Sí, es como una picardía que. Ahí Re. va, perfecto. Gracias, No, Fernando, por por. favor. ¿Vos te acordás alguna experiencia, digamos, satisfactoria que tuviste cuando recién estabas arrancando que dijeras, bueno, che, esto está bueno? La primera sí, experiencia satisfactoria que tuve con la programación, creo que fue la primera página web que hice. No una página web en sí, o sea, no es que el usuario podía hacer mucho, pero ver que lo que yo había hecho en código se podía visualizar en algo, creo que fue muy satisfactorio. Es algo que se da en el software. Que quizás uno cuando habla con otro tipo de ingeniero, no sé, un ingeniero civil o no sé, con otras carreras, por ejemplo, con la arquitectura, lo que uno desarrolla, lo que hace, se plasma en algo que tangible, lo puede tocar. Y en el software es difícil encontrar eso. Quizás uno pasa meses o hasta inclusive años laburando en cosas que no se ven, que cuando lo trata de comunicar con alguien, un ser querido. Lo trata de explicar, pero es difícil de hacer entender lo que uno hace a veces. Y algo simple como una página de internet es algo que es visual y genera esa satisfacción de poder mostrarlo también. Hola, hola. ¿Consideras cierto de alguna manera este planteo de que si estás programando o te tenés que dedicar a la programación, tenés que estar las 24 horas enfrente, metafórico, ¿no? Pero frente a una computadora, es decir, estás mucho tiempo delante de una computadora? No es verdad que estamos mucho tiempo delante de una computadora. Por suerte, en la mayoría de las empresas que se dedican al desarrollo, los objetivos, o sea, las tareas que tenemos que hacer son para objetivos. Entonces, una vez que uno termina su objetivo, no es que, si bien tenés que estar atento a si alguien te pide una ayuda te surge una reunión, no es que. Una vez que termina tu objetivo, bueno, tenés que estar proactivamente enfrente de la computadora tratando de encontrar bugs o encontrar cosas que no funcionan bien o cosas para mejorar. A veces sí se da, pero en general uno no está a las 24 horas enfrente de la compu. ¿Cómo fue tu recorrido de aprendizaje en la programación? Mi recorrido en la programación, bueno, empezó en el colegio con esto que te decía de Visual Basic y Flash en las clases de computación. Pero no mucho más que eso en el colegio. O sea, si bien tenía una buena base en compu en el colegio, lo más grande lo vi en la facu. Algo que tiene la UTN es que tiene pocas materias prácticas al principio de la carrera. Entonces, medio que el camino se lo forja uno. O sea, no es que la facultad te va a decir, bueno, aprende estos lenguajes de programación y los trabajos prácticos me los haces con esto. Es, che, hay que hacer, te mandan a hacer cosas y vos. Medio que con las herramientas que te da la facu, elegís un lenguaje de programación porque lo escuchaste, porque tenés algún amigo que labura en eso y arrancás. Yo arranqué con Java y Java me abrió las puertas a empezar a desarrollar en el mundo mobile. Y bueno, después de ahí seguí con Objective-C y con Swift y siguiendo laburando en el mundo en mobile como lo sigo ahora. ¿Cuál dijiste antes de Swift? Objective-C. ¿Consideras necesario saber matemática para tu trabajo de programador? Las matemáticas no es algo necesario, pero hay cosas de las matemáticas que sí. O sea, no, la verdad que uno no se va a poner a hacer derivadas o integrales para desarrollar. Bueno, en la mayoría de los casos uno no lo necesita. Pero hay cosas de la matemática, quizás más relacionadas a la matemática discreta, conceptos de grupos, lógica, que sí está relacionado con el mundo del desarrollo y sí es necesario. Pero es algo, la verdad, que es bastante sencillo aprender. No, uno no necesita estudiar una carrera de ingeniería, ni mucho menos para ponerse a desarrollar. En el desarrollo de tu formación, ¿cómo te fuiste orientando? ¿A partir de un interés que fue más propio o a partir de requerimientos que tuviste de clientes o de, no sé, de tu jefe, de la empresa para donde trabajas? ¿Cómo fui orientando mis conocimientos y mi carrera ahora profesional? Creo que se dio un poco por suerte. Una de las materias de la Facu, estábamos haciendo un trabajo práctico en Java. Y nada, en el momento que me puse a buscar trabajo, era lo único que sabía hacer, o sea, sabía el lenguaje de programación Java. Y me acuerdo que estaba viendo así ofertas laborales y decían que se necesitaba un desarrollador mobile para Android en Java. Yo Java sabía, Android no, pero bueno, me tiré el lance y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y a la empresa parece que les gusté. No, al principio, después ellos me confesaron que no tenían tanta esperanza en mí, pero cuando empecé a laburar les gusté mucho. Y ahí fue cuando me enamoré en realidad de lo que es el desarrollo mobile. Es lo que yo hago. Y gracias a Java en ese momento fui progresando en distintos. Bueno, ahora desarrollo en iOS, que es otro lenguaje con otra arquitectura y otras lógicas. Pero el primer paso al mundo mobile me lo dio Java. Si yo te pregunto, ¿en qué consideras que uno debería hacer foco si uno quiere desarrollarse en la programación? Para empezar a desarrollar, no sé si hay un camino para poder arrancar. Creo que ahora hay bastantes lugares donde hay cursos o hasta videos por YouTube. Yo parte del conocimiento que sé lo adquirí viendo tutoriales en YouTube y cómo se hace, cómo es un lenguaje en sí o los patrones que pueda llegar a tener un lenguaje, los aprendí o leyendo por mi cuenta o viendo videos por YouTube. Por eso no creo que haya un camino en sí. El que es un poco más autodidacta re puede desarrollar la profesión viendo videos o leyendo. Y el que quizás necesita ahí un refuerzo o necesita el apoyo de alguien para que le dé feedback, hay cursos que están buenísimos. No, como dije antes, no creo que necesite matemática ni nada. A mí me gusta comparar el trabajo del desarrollador con. Quizás bien, si alguien lo mira desde afuera, ve el trabajo del desarrollador como algo muy complicado. Pero al fin y al cabo, dentro de una gran empresa, somos como los obreros, somos los que metemos las manos en el código, somos el último eslabón dentro de una empresa grande. Y cualquiera lo puede hacer, no es que necesitas conocimiento de finanzas, conocimiento de economía, no. Es simplemente aprender un lenguaje de programación y llevar los requerimientos que te hacen al código. Cuando vos empezaste a programar, ¿te acordás cuáles fueron los primeros obstáculos que recuerdes como fuertes que tuviste que atravesar como para poder avanzar? Sí, como los primeros obstáculos que tuve fue aprender Android, o sea, yo sabía Java, pero Android no. Me acuerdo que en esa empresa donde empecé a trabajar, había un chico que era un genio, se sentaba al lado mío y yo medio que le absorbía todos los conocimientos que podía de Android. Creo que ahí fue el primer desafío que tuve con la programación, porque una cosa es saber un lenguaje y otra cosa es saber usar ese lenguaje. Así que creo que ese fue el primer desafío, aprender a usar el lenguaje que ya sabía. Y después otro gran desafío fue cuando pasé de un lenguaje a otro. Cuando dejé de desarrollar en Android y empecé a desarrollar en iOS, la brecha ahí es muy grande en cuanto a conocimientos y en cómo se hacen las cosas. Y me acuerdo que me costó mucho. Me enamoré igual después del lenguaje y me encanta, pero ese pasaje de un lenguaje a otro y cómo se hacen las cosas, me costó. ¿Te acordás de algún miedo que tuviste cuando estabas ahí en esos primeros pasos? ¿Algún temor? No me dio nunca temor en el desarrollo. Siento que las cosas siempre. Es algo que pasa con la compu, ¿no? Es tan libre todo que te da varias formas de resolver los problemas. Entonces no hay. Como no hay una sola manera de hacer las cosas, nunca tuve el temor de no poder encontrar la solución. Al fin y al cabo, uno o preguntando o viendo cómo se hacen otras cosas, le puede dar la vuelta al proyecto y las cosas salen. Como temor, creo que el temor más grande, no es temor, en realidad porque no era un temor, pero sí el tener que renunciar, por ejemplo, de un trabajo, fue uno de los, no, repito, no sé si la palabra es temor, pero así como desafío más grande que tuve. ¿Cómo suele ser tu relación con, vos tenés un jefe? Sí. ¿Cómo es la relación así a nivel equipo o que tenés con jefes o figura de autoridad a la hora de desarrollar? Bien. La relación con los jefes la voy a dividir en dos. Primero, en la primera empresa donde trabajé, es una empresa chica, éramos pocos los desarrolladores, es una empresa argentina. Y al ser poco, había cierta complicidad con mi jefe. Creamos un vínculo muy lindo, había mucha confianza y nada, o sea, nos puteábamos, podíamos hacer chistes de todo y estaba buenísimo. Ahora que trabajo en una empresa más grande, la relación es un poco distinta, somos más, uno empieza a ser un número dentro de la compañía a veces y la relación es más formal, o sea, nos llevamos bien. Siento que en general todos los jefes que estuve tratan de que uno trabaje lo más cómodo posible. Y eso tanto en empresas chiquitas como en empresas grandes lo vi. Pero en empresas grandes se ve esa formalidad. Hacemos chistes, jodemos todos, salimos a tomar cosas, pero no hay ese vínculo como podía haber en empresas más chicas. ¿Vos tuviste o tenés vínculo con clientes directamente o siempre está mediado a partir de la empresa? Actualmente, donde trabajo no tengo vínculos con clientes porque trabajo en Mercado Libre y hago un producto final que es para los usuarios. Entonces yo relación con los usuarios no tengo, más allá de ayudar a alguien que tenga algún problema con Mercado Pago o Mercado Libre. Pero después, en la empresa anterior, casi que tampoco tenía relación con el cliente. Teníamos un cliente muy grande en esa empresa, que era un cliente de una marca famosa de ollas, y me acuerdo que dos o tres veces sí fui a las oficinas para escuchar lo que el cliente quería, pero también estaba un poco vinculado a ese compañerismo que había con mi jefe de él querer llevarme como para mostrarme ese lado B de la empresa que en general los desarrolladores no tenemos. ¿Cuáles pensás que son tus capacidades, digamos, que te hacen ser un buen programador? Las capacidades para ser un buen desarrollador o programador creo que están lejos de estar asociadas a algo técnico. Puedes ser muy bueno técnicamente, pero si no tenés vínculo social, no vínculo social de formar amigos o nada, pero si no se te da bien el hablar, el poder tratar de sacarle cosas al que te está dando los requerimientos, la tarea se hace mucho más complicada. Repito, puede ser increíble desarrollando, aplicar los mejores patrones de diseño, hacer que las cosas sean súper performantes y vas a tener seguro un buen puesto, pero hay una altura donde se llegan los puestos relacionados al desarrollo que es corta, o sea, uno puede empezar como junior, semi-senior, senior, después suelen haber, si la empresa es grande, puestos más altos en la parte técnica. Pero si uno quiere seguir creciendo después de eso, tiene que desarrollar las habilidades blandas, entre comillas, lo más relacionado a lo social, como para poder seguir creciendo. ¿Cómo considerás que esto aporte valor en la programación? Mi aporte de valor con la programación creo que está asociado, bueno, actualmente creo que está asociado al impacto que tiene las cosas que hago. Fue una de las decisiones por las cuales decidí cambiar a trabajar en Mercado Libre y era, no necesitaba, pero me gustaba la idea de pensar de que lo que iba a hacer iba a impactar en muchas personas y bueno, dentro del mercado se reda, o sea, tenemos la verdad millones de usuarios. Y eso de saber que la gente lo está usando, a veces me junto con amigos y usamos las funcionalidades que yo creé y nada, eso me llena de satisfacción. ¿Cuál es tu lugar de trabajo? Mi lugar de trabajo es acá, mi casa. Pre-pandemia teníamos home office, pero una vez por semana, lo sumo dos. Pero una vez que vino la pandemia, llegó el home office y vino para quedarse. Estamos ahora, me gustaría hablar un poco de las rutinas, ¿no? De Bien. cuando vos desarrollás. ¿Qué es lo primero que haces cuando te sentás adelante de la computadora? Cuando me levanto y me pongo enfrente de la compu, lo primero que hago es revisar si tengo algún mail o algún mensaje que me quedó del día anterior, para ver si hay algo urgente por resolver. Y nada, después lo siguiente que hago es me pongo a laburar en las cosas que tengo como objetivos. ¿Cuál es ¿tenés alguna metodología de trabajo que utilices? Tengo una metodología, no siempre la sigo al pie de la letra porque es muy mía. Creo que se llama Canvas. ¿Canvas? No. Bueno, es como Trello o como distintas aplicaciones de tener columnas de las cosas con cosas que tengo por pendientes, cosas en las que estoy laburando y cosas que ya tengo resueltas. Me ayuda de manera visual a saber las cosas que me quedan pendientes y creo que también existe esa satisfacción de ir tachándolas. Que a uno le da, lo motiva también a terminarlas. ¿Cuáles son los principales obstáculos que hoy en día tenés a la hora de desarrollar? Los principales obstáculos creo que son dos. Primero, relacionado a la tecnología, avanza muy rápido y te obliga a estar todo el tiempo a tiro. Es algo que a mí me gusta igual, es algo que nada, salen, por ejemplo, las keynote de Apple y me siento a verlas porque además de que dicen lo que voy a terminar, con lo que voy a terminar trabajando, me gusta los avances tecnológicos. Y otro sería el miedo a poder introducir algún error en el código que afecte a estas millones de personas a las cuales le estamos brindando un servicio. Poco lo habías hablado, me parece que cuando hablabas el tema de esto de sentirte como un obrero, ¿no? Pero, ¿cómo le contarías a alguien afuera del rubro qué es trabajar en programación? Sí, o sea, cuando quiero explicarle a alguien qué es trabajar en programación, lo explico con esa metáfora de que somos el eslabón más bajo en la cadena de desarrollo de una empresa. Somos los que estamos poniendo los ladrillos en el código para darle formato al producto que queremos hacer. Y sí, creo que es la forma más fácil de explicar qué es lo que hacemos. ¿En qué ocupas la mayor parte del tiempo de tu trabajo? En general, en donde más ocupo mi tiempo, no es codeando, es una realidad. Creo que es en reuniones. Igual es medio cíclico, pero en general solemos tener muchas reuniones. Y nah, llevan tiempo, o sea, no todo el trabajo es estar enfrente de la pantalla y metiendo código, es estar escuchando los requerimientos que se vienen, challengeándolos, viendo si son factibles o no, diseñando lo que después querramos programar, pero definitivamente no es estar codeando. ¿Cuál es el producto que vos trabajás? El producto en donde yo trabajo es, bueno, Mercado Libre, y dentro de Mercado Libre estoy en el área de Mercado Pago y todo lo referido a transferencias. En la aplicación de Mercado En la Pago. aplicación de Mercado Pago. Y como el área de transferencias de la aplicación. Exacto. Dentro de Mercado Libre, bueno, a Mercado Libre se divide Mercado Pago y Mercado Libre, y otras más, está Mercado Envíos y otros. Pero dentro de Mercado Libre yo estoy en el área de Mercado Pago y más centralizado en el área de transferencias. O sea, todo lo que tenga que ver entre transferencias entre personas o de personas a bancos, estoy. ¿Cuándo entendés que tu trabajo está finalizado? Es difícil el poder marcar la línea de que el trabajo está terminado. O sea, perdón, la pregunta está referida a si cuándo termina mi horario laboral. No, no, no, sino cuando vos sentís, vos la verdad es Bien. que trabajamos por objetivos, pero Bien. ¿cuándo considerás que está Ok, finalizado, sí? bien, ok, la fuego por ahí. Cuando sé que el trabajo está terminado, es cuando nosotros, desde el equipo mobile, nosotros tenemos tiempos distintos a lo que puede ser un desarrollador web o un desarrollador backend. Desde el área mobile, nuestros features terminan tarde en impactar al usuario, porque nosotros una vez que lo terminamos, igual ahora voy a hacer hincapié en esto que es terminarlo. Una vez que lo terminamos, lo tenemos que subir a el store tanto de Apple o de Android, y tiene un proceso de adopción que es un poco más tardío. Pero ¿qué es terminarlo en sí? Es esto, es entregárselo a Apple o a Android para que se suba al store. Ahora voy a hablar un poco sobre las condiciones de trabajo, ¿sí? Bien. Si hay alguna cosa que no me la quiero contar, ningún problema, Bien. sentirte libre de hacerlo. ¿Cómo es tu relación laboral? Bien, mi relación laboral, soy empleado en relación de dependencia. Quizás esta pregunta está buena porque ahora en el mundo del desarrollo hay mucha gente que está desarrollando para afuera o es freelance. Yo tuve mis trabajos freelance, ahora por la facu no, pero es otra manera de laburar y está muy establecida en el mundo del desarrollo. Pero actualmente me encuentro trabajando en relación de dependencia. Vos considerás, retomando la parte más de trabajo freelance que tuviste, que es una condición precaria de trabajo. No, no considero que el trabajo freelance es una condición precaria. A ver, no es una condición precaria en el desarrollo. Quizás en otros aspectos y en otros trabajos sí. Pero en el desarrollo, por los sueldos que se pagan, no es una relación precaria. No es, sí, no, no, no es un trabajo precario. Son sueldos altos, en general son para empresas en el extranjero. Casi ninguna empresa en la Argentina te contrata de freelance como desarrollador. Entonces, en general, cuando uno toma un trabajo freelance, lo está haciendo por una empresa en el exterior. Uno sabe que no va a tener los beneficios de un trabajo en relación de dependencia, pero bueno, como los sueldos son tan altos, asume los riesgos. ¿Vos pensás que tu retribución salarial es buena? Sí, considero que sí, o sea, considero que mi sueldo es bueno. Comparado con el resto de los otros trabajos que hay en la Argentina, sí, considero que tengo muy buen sueldo. Ahora, si lo comparo con el sueldo de una persona que está trabajando para afuera, no. Y es algo que pasa, o sea, yo lo veo en la facu y lo discutimos con mis compañeros. Es algo que se ve y se siente como desarrollador. Está esa presión de por qué seguís trabajando para una empresa argentina o por qué estás cobrando en pesos cuando podés cobrar en dólares. Y creo que es un paradigma nuevo que viene a torcerle un poco el brazo a las empresas argentinas y hay que ver cómo se pueden acomodar para tratar de solventarlo. ¿Haces alguna actividad para contrarrestar por afuera de lo que es el tiempo en la pantalla? Sí, tengo otras actividades. Entreno. Antes iba al gimnasio cuando iba a la oficina. Antes de ir a la oficina iba al gimnasio y después iba a laburar. Pero después de la pandemia, o en realidad durante la pandemia, aprendí a entrenar en casa o a salir a correr. Y son las actividades que manejo ahora, ¿no? O sea, en cuanto a lo deportivo es eso. Entrenar acá en casa, un videito en YouTube, es algo que hago con mi novia encima, así que está bueno. Y después si no salir a correr. Y después tengo otras actividades como ver pelis o series o leer que me gustan mucho. Pero bueno, viendo pelis o series también termino enfrente de una pantalla. ¿Hay alguna actividad de esas que hagas más que otras? Que puede ser frente a la computadora. No, Videojuegos dijiste que no jugabas. juegos no juego, que creo que es que lo que quizás me distingue más de muchos de lo que terminan desarrollando. Hay una comunidad gamer muy grande en el mundo de desarrollo. Pero creo que no, lo que más hago es entrenar, porque creo que es la manera que en la que termino cortando con las pantallas. ¿Cómo ves el fenómeno este, o si consideras que es un fenómeno, quizá no estás de acuerdo, pero de en medios de comunicación, referentes en redes sociales, donde aparece que esta convocatoria a hacer un curso de programación y empezar a cobrar en dólares? Creo que soy parte de ese mundo. La realidad es que siento que realmente que desarrollar es algo que lo puede hacer cualquiera. O sea, no es algo que tenés que ser brillante, o te tienen que gustar las matemáticas, o te tiene que gustar la tecnología. No, la realidad es que es un trabajo que lo puede hacer cualquiera. Y soy de esos que hacen publicidad, venía a desarrollar, venía al mundo del código, pero lo hago más que nada para o sea, cuando veo a alguien que quizás está en un laburo que no le gusta, en un laburo que no tiene quizás que ver con lo que estudió, y lo está pariendo, ahí es cuando le digo, che, mirá, hay otro mundo que quizás cobrás mejor, no, probablemente vayas a cobrar mejor, y es bastante sencillo entrar. ¿Te vinculás con otros programadores o programadoras? Tengo relación, sí, tengo relación con otros desarrolladores. Más que nada, mis amigos en el mundo del desarrollo están en la Facu. Ahí tengo amigos y amigas que se dedican al desarrollo. En el trabajo, ahora no tanto. Creo que el mundo ahí del post pandemia y la virtualidad no ayuda a tener amistades. En el laburo anterior, que era casi todo presencial. Sí, tengo mis amistades y lo curioso que también es de distintas áreas. Tengo amistades en, no sé, en UX, en DevOps, que está relacionado con el mundo del desarrollo, pero no es un desarrollador en sí. Tengo ahí amistades, pero en la actualidad es más difícil hacer amigos con la virtualidad. ¿Existen reuniones o encuentros de programadores donde se junten a charlar sobre la profesión, sobre...? Hay encuentros de desarrolladores. Bueno, hace poco fue una que se llama Nerdearla, creo. Pero ahí estás. La verdad es que la comunidad de desarrolladores es grande y le gusta las reuniones, le gusta el buen catering, le gusta el merchandising. Hay reuniones de desarrolladores más formales, de lenguajes de programación. Por ejemplo, en el 2019 fui a la Swift Table, se hizo acá en la Argentina, es un evento que es dedicado a la programación en Swift para iOS. Y nada, ahí es compartir experiencias y escuchar cómo las otras compañías trabajan con el lenguaje. Y después de eso, siempre hay after y eventos, está bueno. ¿Vos estás afiliado a un sindicato de programación o de informática? No estoy afiliado a ningún sindicato. Es más, realmente ahí peco ignorante, pero no sé si realmente existe algo como sindicato de desarrolladores o algo. Como desarrollador, ¿hay algún tema o varios temas que te preocupen hacia el futuro? Creo que lo que más me preocupa en un futuro largo, pero me preocupa, es que se acabe. O sea, siento que hay un boom en el desarrollo, hay muchas ofertas de trabajo y pocos puestos para cubrirlos, tanto en la Argentina como en el mundo. No sé, no estoy tan seguro que esa balanza se pueda revertir, o sea, creo que todo el tiempo hay nuevas empresas que necesitan gente y la verdad que la cantidad de desarrolladores crece, pero no es tan alta. Pero lo que más me preocupa no es que no hayan puestos porque estén todos cubiertos, sino que no hayan puestos porque no se necesiten. Que sea la tecnología misma la que termina acabando con el desarrollo. Hay plataformas de no code, por ejemplo, que gente que no está relacionada con el desarrollo puede armar una página web sin ningún tipo de conocimiento y en la actualidad no quitan puestos de trabajo, pero en el futuro lo podrían hacer. ¿Cómo te imaginas la industria, al margen de este miedo, digamos? ¿Cómo te imaginas la industria de acá 5 años o 10 años? De acá 5 años o 10, No la noto tan distinta. No, la noto, no. No creo que vaya a ser tan difícil. Difícil. Distinta. Creo que sí va a ser más complicado el encontrar trabajo por el hecho de que este boom que mencioné antes existe y cada vez hay más gente metiéndose en el mundo del desarrollo. Pero dentro de 5 años espero que no se haya terminado. Pero creo que va a seguir fuerte. Si hablas con alguien que está interesado en meterse en la programación, ¿qué consejo le darías y qué advertencia le darías? Si tengo que dar un consejo del mundo de la programación, es que quizás lo más importante, en serio, son las habilidades blandas. Tengo una filosofía de que lo técnico se aprende. Es fácil adquirir conocimientos técnicos y aprender a hacer las cosas que son deterministas. O sea, no, uno es como matemáticas. Si sabes que 2 más 2 es 4, siempre va a ser así y lo podés replicar en el código. O sea, si un código que ya hiciste te funcionó, lo vas a poder replicar y va a seguir funcionando. Entonces, diría que se enfoque en la cuestión blanda y que lo técnico mal que mal se termina aprendiendo. Y alguna advertencia, no sé si es una advertencia, la verdad es que quizás hay puestos que como analistas o juniors en empresas que quizás tienen peores sueldos que otras empresas. Y lo saben porque saben que como estás arrancando necesitas la experiencia. Eso en el mundo del desarrollo pasa como en cualquier trabajo. Estás arrancando, piden una persona junior, pero te piden una persona junior con experiencia. Es algo que no se entiende. Entonces quizás hay algunas empresas que saben esta condición de poder que tienen, de que vos necesitas empezar en el rubro, y se aprovecha. Perfecto. Bueno.